ya comenzamos. Cristo muy pronto vendrá. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar lleno al programa de esta noche. Y bueno, como te habíamos comentado en otros programas anteriores, habíamos estado hablando acerca de la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, representada en la bestia que había surgido desde la tierra. Recordemos que en las profecías hemos hablado acerca de varias bestias mencionadas en el libro del Apocalipsis. Y la mayoría de ellas son salidas desde el agua. Así son mencionadas, que salen desde el agua, pero hay una sola nación, o en este caso, una sola bestia, que sale desde la tierra. Y ya hemos comentado acerca de cómo es representado los Estados Unidos en esta misma bestia y algunos otros detalles interesantes que debemos de conocer. Por ejemplo, Apocalipsis 13:11, que nos dice precisamente acerca de cómo vio una bestia que subía de la tierra con sus dos cuernos semejantes a un cordero y que hablaba como dragón. Y bueno, que realmente vemos esas características en la nación estadounidense. El día de hoy hablaremos entonces lo que obviamente vemos que pasa en esta nación. Esta nación que es semejante a un cordero, pero luego dice que rugirá como dragón. ¿Cómo hablan las naciones? ¿Cómo hemos visto que los presidentes se muestran ante todas las demás naciones del mundo? ¿Cómo lo has notado tú, mi amigo, mi hermano? Hablan a través de sus cuerpos legislativos, ¿no? A través de los parlamentos de su nación, como hemos dicho en otras ocasiones. En el programa anterior vimos cómo ellos son usados a través de este programa, a través de estas situaciones de que ellos usan el parlamento y no es precisamente el presidente representativo de la bestia que sale desde la tierra, sino que es el sistema o los, por ejemplo, en este caso la Cámara de Senadores y Diputados en nuestro país mexicano, la representación misma, porque ellos son los que imponen las leyes o las eliminan. Y es el caso de los Estados Unidos, cuando ya mencionamos que Trump eliminó una ley que era la unión entre la Iglesia y el Estado. Pero no es porque él lo haya querido, o sea, haya dicho, bueno, yo quiero y pum, lo elimino. No, porque también lo aceptó la Cámara de Representantes que imponen las leyes en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso lo estuvimos platicando la semana pasada. Pero, ¿cómo podemos entonces entender que esta es una entidad religiosa, un poder político? Recordemos que cuando están en la cima del poder, o en épocas antiguas, cuando estaban en la cima del poder, la iglesia antigua, que era el sistema papal, la rama oriental, como vemos, era controlar la parte occidental del mundo. Y fue así como desde Roma se apropió de todo el poder civil a través de toda Europa y todas las naciones conocidas en aquel entonces, que era Asia, Europa, África y precisamente a Roma, que formaba parte de todo esto. Pero desde Roma el poder civil era dominado. La iglesia tenía plena autoridad para controlar y destruir reyes o emperadores. Aún así, para castigar a los disidentes y confiscarles sus bienes y encarcelarlos, e incluso para ejecutarlos. En aquel entonces existía una estrecha unión entre la iglesia y el Estado, y se hacía lo que la iglesia decía, lo que el Estado decía, bueno, es que la iglesia dijo así y así se va a hacer. Aunque estuviera en contra, siempre se hacía la voluntad de la iglesia. Entonces, ¿en qué consiste la imagen de la bestia? ¿Será acaso que otra vez existirá la iglesia y la unión entre la iglesia y el Estado? Ya mencionamos que Trump eliminó esto y que la Cámara de Representantes lo aceptó y se promulgó como ley. Fue eliminado esta ley que separaba a la iglesia y el Estado. Pero eso significa que entonces, ¿existirá otra vez la unión entre estos dos o habrá una entidad eclesiástica revestida del poder civil que buscará imponer sus propias ideas religiosas? ¿Qué es lo que sucederá y cómo pasará en unos momentos ya cercanos a nuestros días? Imaginémonos, mis amigos, ¿cómo sería entonces si tratáramos de entender esta parte de la Biblia o esta parte de las profecías bíblicas? ¿Cómo nos podemos imaginar un escenario? Yo creo que más o menos así. Una nación agobiada por el crimen e invadida por una anarquía. Entonces, en esta nación, la gente angustiada por la falta de los principios morales, como ahora lo estamos viendo, que la verdad los principios morales en las familias están por los suelos. Ahora es más importante que el niño tenga relaciones sexuales tan jóvenes, y ya no es importante que se guarde su castidad hasta cuando sea adulto y pueda tener hijos. Es normal ver niños teniendo relaciones en épocas tan jóvenes, o que los niños jóvenes puedan usar un arma, puedan usar televisión para poder ver tantas cosas terribles que existen, por cierto, que en lugar de ayudar o educar como era antes, la televisión y los medios de comunicación están destruyendo la mente de nuestros niños. Pero ese es otro tema. Imaginémonos que la falta de los principios morales está destruyendo a una nación, en este caso la nación de los Estados Unidos. Los niños son acribillados por otros niños en la misma escuela, lo que ya hemos estado viendo, no así a grande escala, pero sí hemos visto cómo niños han entrado a las escuelas. La violencia, la obscenidad y el abuso se intensifican, como lo que estamos viendo. La sociedad parece que no puede ganar la guerra contra las drogas y el terrorismo está en todo su apogeo. Los otros problemas que están perturban a toda la nación. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, mis amigos y hermanos. Pensando en este tipo de características que estuviera existiendo en una nación, digamos que el pueblo exige una solución al gobierno y le insiste y le dice que deben de hacer una solución porque ya estuvo bueno de tanta maldad o de tantas cosas terribles que pasen a nuestro alrededor. Cuando el pueblo exige eso, la reacción más lógica es que dijera la nación, debiera haber una ley. Es así como los ciudadanos que somos nosotros, somos bien intencionados para unirnos entre todos, para que esta ley que promulgue el gobierno ayude a salvar al país de todas las cosas terribles que están pasando. Es así como la gente entonces piensa que puede rescatar a la nación imponiendo la moralidad a la fuerza. Porque la inmoralidad está destruyendo. Los medios de comunicación y las terribles cosas que vemos a través de él están destruyendo la mente de nuestros niños. Los niños están usando armas, la gente está acabando y los matrimonios, en este caso, del mismo sexo que ya son permitidos en nuestras naciones, que también pueden tener hijos. Eso va en contra de la inmoralidad que nosotros conocemos. Es ahí donde entonces el gobierno dice, vamos a poner una ley para que esto se acabe y no sigan existiendo. Y todo el pueblo de la nación se junta para decir, sí, llevemos a cabo y aceptemos esta ley que se va a promulgar. Por eso muchos dirán, tenemos que hacer nuestra nación regrese a la fe cristiana que ha sido la base de nuestra sociedad. Es una de las cosas que se pensaría. A pesar que este es un fin legítimo, los medios son justificables y la tentación radica en querer aprobar leyes que obliguen a la gente a cumplir bajo la imposición del poder civil de que la religión no puede ser destruida. No puede lograr entonces, mediante la persuasión de que se enseña y se predica, que sigan a Cristo. Entonces lo que hacen es mejor poner una ley para obligar a todos a seguir los principios bíblicos, que es la enseñanza moral más importante. De creer en Dios y seguir los principios bíblicos es la única manera de mantener una nación estable. Es por eso que probablemente cuando suceda todos estos problemas y se promulgue una ley, entonces harán que la iglesia imponga una sola religión. Pensemos entonces cuán poderoso sería este nuevo método en la nación de los Estados Unidos cuando tuvieran la iniciativa legislativa que pudiera ser respaldado por un reavivamiento religioso lleno de señales y prodigios que hicieran muchas personas insistiendo en que toda la nación de los Estados Unidos que aceptara un solo día de adoración, el cual fuese el día domingo. La historia universal nos muestra que en la era medieval, antes de que se cambiara del sábado al día domingo, en la era de Constantino, uno de los últimos emperadores de Roma, nos menciona que él no cambió la ley del sábado al día domingo de un día para otro. Él no dijo, bueno, a partir de ahora vamos a adorar en domingo y el sábado queda obsoleto y el que adore en sábado lo vamos a asesinar o a meter a la cárcel. Eso no sucedió así. La historia nos cuenta de que en los inicios, cuando se cambió del sábado al día domingo, permitían adorar en ambos días. Se guardaba, se trabajaba de lunes a viernes y se obligaba a que todos descansaran a fuerzas el domingo. Pero si querían descansar en sábado, también se les permitía a todos los cristianos. Sábado y domingo era lo que se acostumbraba a adorar. Por eso es que existe lo que ahora conocemos como la Semana Inglesa. Se les permitía a ambas religiones. Con el tiempo entonces las cosas cambiaron y se obligaron a todos los cristianos a que dejaran el sábado de un lado, porque en aquel entonces, así como ahora conocemos a los árabes que están llenando de terror Europa con el terrorismo que están manejando, en aquel entonces los que llenaban de terror a las diferentes naciones o la civilización conocida era precisamente los judíos, y los judíos guardaban el día sábado, y simplemente por eso empezaron a dejar de que se adore en día sábado, y se adorara ahora en día domingo. Es por eso que esto obligó a que se cambiara poco a poco y se obligara a guardar el día domingo solamente y ya no el día sábado. Pero sabemos que a través de la historia, en un principio, la iglesia del sistema papal guardaba el día sábado. Después que se cambió al día domingo, no fue obligatorio, también guardaban sábado y domingo. Y ya después de varios años guardaron solamente el domingo. Fue gradual, no fue el cambio completo y rápido, sino fue gradualmente hasta que la gente se acostumbró. Eso es lo que probablemente sucederá en los últimos días de la tierra. Algo que debemos de aprender entonces es que si nosotros pensamos en que sucedería una unión entre la iglesia y la nación estadounidense, podemos decir que ellos, a través de Robert Graham, presidente de la organización de La Voz Cristiana, dijo en algún momento lo siguiente: si los cristianos nos uniéramos, podríamos hacer cualquier cosa, podríamos aprobar cualquier ley o enmienda, y esto es exactamente lo que intentamos hacer. En otros tiempos, otro de los líderes, llamado Pat Robertson, escribió: la primera obligación que un ciudadano del orden mundial de Dios tiene es consigo mismo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un mandamiento para beneficio personal de todos los ciudadanos. Las grandes civilizaciones, amigos, surgen cuando los ciudadanos pueden descansar, pensar y obtener la inspiración en Dios. Las leyes norteamericanas que promueven un día de descanso, en otras palabras, las leyes dominicales, han sido anuladas como una violación del precepto que habla de la separación entre la iglesia y el Estado. Al aceptar únicamente las leyes, tienen un propósito claramente, un propósito secular, y entonces se blasfema abiertamente contra Dios y su propósito. Eso es cuando era en la época antigua. Ahora, todo esto ha cambiado. ¿Nos hemos dado cuenta, amigos y hermanos, del razonamiento de este hombre? Dice que hemos anulado las leyes dominicales porque guardamos el sábado, pero si hemos de traer la nación entera de vuelta al seno de Dios, ¿tenemos entonces que adorar juntos a Dios en día domingo? Por lo tanto, creo que es lógico que en un tiempo cuando los valores morales estén destruidos, en un momento de crisis tan grande, es cuando van a pedir que nos unamos en algún punto todas las religiones para tener algo en común, traer a todos los humanos a que vuelvan otra vez a mantenerse tranquilos y no con tanta violencia y maldad. que sigan adorando a Dios. En este punto, bien podemos entonces conversar entre todos y adorar un solo día, que sería el día domingo, porque el 80% de los cristianos adoran el día domingo, el sábado no. Entonces, no sería nada perjudicial por parte de la gran mayoría de las iglesias cristianas aceptar entonces que se promulgue una ley donde todo ser humano tiene que adorar en día domingo. Sería una gran convicción para aferrarse, ¿no crees? Y olvidar el sábado bíblico solo para estar en paz con todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Será cierto que esto pudiera ser así? Que sea una buena decisión para todos nosotros de que adoremos todos en un solo día al Señor. ¿Qué crees tú, mi querido amigo? Por eso debemos de pensar cuán grande es nuestro Señor. Si Él nos da esa oportunidad o Él tiene otros planes para nosotros, depende de nosotros hacerlo. Por eso te voy a invitar a que vayamos a escuchar una hermosa alabanza que se llama Gran Señor y Eterno Rey. Ya volvemos. Amigos, regresando al tema que tenemos para ti en esta noche, estamos platicando acerca de cómo los Estados Unidos están bien representados y bien formados y cómo ocurrirá entonces el cambio de las leyes y todas las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero ¿será que acaso los Estados Unidos son la última nación que existirá en este mundo? ¿Será que ellos gobernarán por largo periodo como el caso de Roma? ¿O habrá otra nación? Déjame decirte que los Estados Unidos no son la última potencia mundial. la que estará hasta el final de los tiempos. Recordemos lo que dicen las profecías. La última potencia surgirá cuando la roca que ha sido cortada por una mano no humana desmenuce a todas las naciones del mundo y se establezca entonces el reino de Dios. Permítanme, mis amigos y hermanos, contarles acerca de un hombre llamado Milton Stukek. Este hombre vivía en la antigua Checoslovaquia durante los años de la dominación soviética en los que hubo una gran opresión religiosa. Cuando los comunistas tomaron el poder, Milton quiso tener la libertad de poder leer su Biblia y continuar trabajando como pastor. Pero los comunistas tenían otros planes. Habían decidido convertir a todos los pastores en trabajadores manuales. Milton supo que tenían planes de mandarlo tan lejos como fuera posible de su congregación, muy lejos, a unas minas de carbón. Pero pensó en algo que le permitiría estar cerca de su trabajo pastoral en la ciudad de Praga. Entonces, Milton pensó en un trabajo que nadie quería realizar: limpiar las cloacas. Nadie quería meterse a unos cuantos metros por debajo de las calles de la ciudad, dentro de estas estrechas y malolientes alcantarillas, para limpiarlas. Milton decidió ir a ver al funcionario comunista pertinente para solicitarle este trabajo. Pero antes de hacerlo, se arrodilló en su casa y oró. Dijo: Jesús, dijo, quiero adorarte cada sábado. Por favor, ayúdame a guardar tu ley y a ser honesto y fiel a ti. Al ser llevado para entrevistarse con la funcionaria local del partido, Milton le dijo a la mujer: entiendo que quiere enviarme a trabajar a las minas. Déjeme decirle algo. Mi abuelo trabajó en las minas y mi padre trabajó en las minas. Y yo estoy dispuesto a trabajar en cualquier mina que usted me envíe. Pero tengo una sugerencia. Usted necesita a alguien que haga el peor trabajo que usted tiene: meterse dentro de las cloacas. Y yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué no me asigna para limpiar el sistema de alcantarillado de Praga? Me sentiría feliz de hacerlo, porque me daría el privilegio de poder adorar a mi Dios aquí. Algo le tocó el corazón de aquella funcionaria comunista. Bajó su mirada por un instante. Luego miró a Milton y le dijo: Pastor, no soy una mujer religiosa. Solo estoy tratando de cumplir con mi trabajo. Pero le dejaré adorar a su Dios. Vaya y limpie el sistema de alcantarillado. Nunca, dice el pastor, nunca olvidará la cara de Milton mientras relataba esta historia. Admitió que fue un trabajo muy duro, humillante y estresante, pero valió la pena, le dijo al pastor, porque podía él adorar a su Dios fielmente y con mucha sinceridad. Algún día, mis amigos y hermanos, todo aquel creyente tendrá que demostrar esta misma clase de fe, aunque no quiera. Depender de algo que tal vez no querramos hacer solo para mantener nuestra fe en una ciudad que no nos quiere o que nos quieran destruir. Algún día todos pasaremos por esta misma situación. Esta historia lo narra el pastor Mark Finley en uno de sus libros y comenta que le tocó platicar con este hombre que le dijo que sí, fue muy complicado hacer este trabajo, fue muy difícil, pero lo dejaron adorar a su Dios, a nuestro Señor Jesús, en día sábado, cerca de su congregación. Es por eso que cuando Él pasó todas estas dificultades, nos enseña y nos demuestra que algún día nos tocará allá donde estamos, en nuestros propios países, en nuestras sociedades, en nuestras casas, en nuestras vidas personales, algo muy difícil que no querremos hacer. Mas, sin en cambio, nos tocará mantener nuestra fe firme ¿Y estarás dispuesto a hacerlo? ¿O aceptarás irte a alguna mina de carbón en lugar de seguir adorando a tu Dios? ¿O dejarás a tu Dios de convertirte en un guía espiritual solo por seguir los principios que el mundo te imponga? Las naciones estarán dispuestos para destruir la fe de cualquier cristiano que se resista a obedecerle. Y este es el caso que puede suceder en aquella gran nación estadounidense. Mas, sin embargo, la verdadera fe de los cristianos se mantendrá firme si ellos aceptan hacer cualquier cosa y mantener su fe para servir al Creador del universo. ¿Tendremos esa misma fe que este hombre mostró ante sus captores, ante aquel partido comunista? ¿O será que nosotros nos doblegaremos y terminaremos haciendo lo que no queremos, desobedecer a Dios? Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente. El Señor te bendiga. Oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Bendito Dios, esta noche, Señor, hemos meditado acerca de cómo los Estados Unidos puede ser moldeado al final de los tiempos para poder imponer las leyes necesarias para que la Iglesia y el Estado se mantengan juntas e impongan el día de adoración que no es debido. Aquel día que no debemos de adorar, sino solamente tu día santo, el día sábado. También hemos visto la necesidad que tenemos como cristianos de mantener nuestra fe en contra de todo lo que se nos presente, porque seguramente nuestra fe será probada en los últimos días de la historia de la humanidad. Nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo moldeados a la mente de la humanidad, Padre. Ayúdanos a nosotros como adultos poder ayudar a esos jóvenes, a esos niños, para que se mantengan dentro de tus principios y no, Señor, dejarlos que huyan siguiendo las cosas banales de este mundo a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a poderlos controlar, a poder tener la sabiduría necesaria para saber qué hacer y en qué momento trabajar con ellos. No nos dejes, Señor. Acompáñanos en esta noche. Ayuda a que cada persona que nos escucha tenga solución a sus problemas, cualquiera que sea, conforme a tu voluntad. Que ellos resuelvan esas situaciones que tanto tienen en el deseo de su corazón, para que tú, Señor, puedas obrar en su vida y les puedas recordar que estás a su lado, no importando lo que estén haciendo. Siempre estarás con ellos. Acompáñales a cada uno de los que nos escucha, protégeles, guíales en todo momento y ayúdanos a que el día de hoy sigamos manteniéndonos firmes, Padre, en tu día santo, que ya estamos terminando. Lo suplicamos, Señor, en tu bendito y grandioso nombre. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y tenga misericordia, Señor, te muestre, Señor, te muestre su rostro, te conceda.